¿Cuántas mujeres hay entre? ¿Cuántas? Yo creo que 20, yo he contado 20. ¿20? No. 20 y esta mañana eran 4. 24. Los petites no contan, ¿no? Ah, por ahora no. No, ni en 21. ¿Sí? Yes. 21. Pero con este, ¿no? No. Esta mañana había 4 mujeres, 2 de Sóller y 2 de Palma. Una de Sóller es hermana de una de Palma. Estas mujeres, yo ya las esperaba desde hace tiempo, se puede decir del año pasado, como también a otras personas, y de una forma resumida, porque había 2 que tenían que tomar el tren, ahí de Sóller, y he venido a decirles a ellas, pues más o menos lo que voy a decir ahora. No sé si habréis visto hace unos días en la prensa, se habla mucho, hay cartas de por aquí, incluso un sacerdote católico hace mención a esto de aquí, la iglesia pobre, sacerdote de la iglesia de San Sebastián, artículos, varias personas que no conocemos están también escribiendo cartas, y un poco a favor, un poco en contra. Y el domingo pasado, en la plaza del Vaticano, en Plaza Roma, en San Pedro, cuando estaban con la ceremonia esta de canonizar o beatificar a esta mujer de San Selles, estaba presente, se puede decir, el mandamás, el obispo supremo de la iglesia anglicana, de los ingleses protestantes. Y este señor, en unas declaraciones públicas, vino a decir algo más o menos así, de que el papa católico podría ser ya para ellos el jefe espiritual. En pocas palabras, parece que quieren reconocer al papado, la iglesia protestante inglesa. Pero resulta que en Inglaterra, en Roma mismo, hay una iglesia anglicana, y este señor, después de la ceremonia que hicieron la beata esta de San Selles, se fue a la iglesia suya, la anglicana. Allí le esperaban unas 300 o 400 personas, me parece que decía, y casi todos en contra. Y cuando él empezó a la ceremonia, que viene a ser una especie de misa como la iglesia católica, entonces, bueno, tuve que ir a la policía y se armó pues lo llamaron los protestantes mismos traidor. Pero después, al regresar a Inglaterra, este señor de Londres ha tenido que enfrentarse a la mayoría del clero protestante, claro, la reina de Inglaterra es la jefa suprema de la iglesia anglicana, viene a ser el papa. Después viene este obispo que dirige los asuntos religiosos. Este hombre se ve que estaba tan desorientado, pero como que Cristo se aprovecha de todos estos detalles, dijo, ni más ni menos, es que me critican si yo digo que este hombre de Roma puede ser el jefe espiritual, pero es que la iglesia, ya hablo en forma general, católica y protestante, se ha olvidado ya de los pobres y se ha ido demasiado a la riqueza. Esto lo declaraba este señor en Londres estos días. Y la primera ministra, la Thatcher, se ha puesto en contra enseguida de este hombre, de sus declaraciones, y le ha dicho, y también públicamente, que los partidos políticos en Inglaterra tienen más gente que la iglesia anglicana. Total, que entre ellos no se entienden, pero les salen de la boca palabras que ellos mismos ni siquiera saben de dónde las sacan. ¿Por qué ahora defienden la iglesia pobre? Y es porque la reina de Inglaterra es una de las mujeres más ricas del mundo y es la jefa de la religión protestante. Entonces, si el Vaticano, que es el jefe de la católica, religión católica, maneja millones, y la otra, esta iglesia protestante de Inglaterra y todas las demás sectas, las principales en Norteamérica, manejan millones y millones de dólares, incluidos los testigos de Jehová, los jefes, desde luego. Entonces nos encontramos frente a un hecho que tantas veces he dicho por allí, a un hecho histórico. Están desorientados. Catolicismo y protestantismo está desorientado. Y todos esperan algo y no saben el qué. Pero hay una cartita pequeña que ha salido estos días, publicada mía, que doy las gracias al sacerdote de la Iglesia Católica y a la prensa nacional y sobre todo al telediario, pero Mallorquín, Informativo Balear, de que hablan iglesia pobre. La revista Más Allá, de Jiménez del Oso, dice estos días de que, referente a una carta que había escrito una señora, se dice que los apóstoles de Cristo, los verdaderos, están en España. Y lo repiten otra vez la revista del Más Allá. Y la revista, los que dirigen la revista, contestan a esta señora y a otras personas, nosotros sabemos o empezamos a vislumbrar algo de todo esto, pero no es el momento aún de decir las cosas claras. Bueno, entonces, ¿por qué? Os he dicho, venid el jueves a las 6. La cosa está muy clara. Se reunieron conmigo 16 jóvenes, chicos y chicas, en casa de Castro, y tenía que ser un número simbólico de 16, conmigo 17 y el maestro 18, que formamos el 9. Pero lo curioso es que uno de estos después se ha ido apartando. Tenía que ser así, tenía que hacer el papel. volverá. Pero tenía que hacer el papel sin darse cuenta él, como el caso de Leonor, que precisamente hace el día se presenta con su hija, la tenía en el coche, y hacía algunos años que no la había traído. Y entonces aquello simbolizaba cuando el maestro estaba en una casa reunido con otras gentes y le traen un paralítico y tienen que abrir el techo porque no podían pasar por el portal. Todo esto es la forma simbólica. Pero estos 16, según las profecías de Juan 23 y Malaquías y Nostradamus, etc., estos 16 jóvenes serán reunidos por este que viene de Israel, que ya en otras ocasiones hemos dicho, canoso, tuerto, que viene de Israel, y en una isla del Mediterráneo reunirá los 16. Muchas de vosotras sabéis que yo no sabía nada de todo esto de 16. Era simplemente escuchar lo que me dice el maestro y punto. Jueves, venid y nos reuniremos, que es hoy. Y Juana, precisamente hoy, ha tenido que, antes de ingresar en Sonora. Feliz. Feliz la cosa, porque será una, o diremos un espíritu más en el grupo. Bueno, ¿qué he visto yo estos días en el astral? ¿Qué me ha dicho el maestro? La cosa está clara y sencilla. Es el momento que reúnas a estas mujeres, a estos espíritus encarnados en físicos femeninos. Bien. Y decirles claramente que a partir de este momento, si quieren, porque el maestro no trata de forzar a nadie en este asunto, si quieren, a partir de este momento son, como ya tantos momentos pasados, pero hoy le damos esta forma más simbólica, sacerdotes, apóstoles, profetas de Cristo. Claro, me diréis enseguida, yo no conozco mucho la Biblia, yo no leo mucho la Biblia, yo si me viene un testigo de Jehová, un pastor protestante, un sacerdote, yo no sé qué decir. ¿Sí? Porque en aquel momento no tenéis que pensar nada de lo que tengáis que decir en forma sencilla. Maestro, dime lo que tengo que decir a estas personas y punto. No se trata de polemizar con nadie, se trata de predicar el Evangelio, y el Evangelio es tan sencillo que basta que les digáis a que sea, aunque sea el Papa en persona, el Obispo de Palma, testigos de Jehová, al más sabio humanamente hablando, al más sabio del mundo, basta que le digáis. El Evangelio de Cristo es sencillo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El viernes pasado, ¿qué decía yo? De aquel pastor protestante que murió, del mal que me había hecho insultándome, tratando que mi casa era una casa de prostitución y de espiritismo, cuando vivíamos en las viviendas, yo lo perdoné. Un sacerdote católico, que entonces era de la iglesia de San Sebastián, me dice, ¿quieres que lo metamos a la cárcel? No. Perdón para él. Ahora, ha fallecido este hombre de una embolia, un ataque, no sé, en Londres, que estaba con su esposa por allí de vacaciones. El viernes yo le decía de forma tan sencilla, tan clara, y yo estaba dando gracias al maestro, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo leí en la prensa que había muerto este hombre, yo sentí pena, no alegría. Gracias, Señor, porque me das a entender lo que es el Espíritu Santo. No hay que alegrarse de la muerte de nadie. Aunque nos insulten, nos pisoteen. Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. La cosa es sencilla, esta, no necesitáis estudios. Estudios que sean para los sacerdotes católicos, para los pastores protestantes, para los cardenales, papas, obispos, para los sacerdotes y toda la jerarquía protestante de todas las sectas, allá ellos con su estudio, pero vosotras, casadas, solteras, jóvenes y no tan jóvenes, procurad estar bien con el Maestro. Apóstoles de Cristo, y sin temor, es el momento histórico. Me decía una mujer esta mañana, dice, ¿cómo voy yo a empezar esto en mi casa si mi marido es completamente materialista? Solamente vive en esta tierra para ganar dinero. Y me dice, no me importa nada más que ganar dinero. Pobre hombre. Pobres personas, hombres y mujeres en el mundo. No solamente en España, en el mundo. Que no ven más allá que sus narices, no ven más que el dinero. Y el egoísmo les ciega, y después vemos todas las animaladas que estamos viendo, como este pobre hombre que adelantó, este dictador de las Islas Filipinas, Marcos y su esposa, pudieron por la televisión miles de vestidos, la esposa, miles de pares de zapatos, y él millones y millones de dólares y tierras y casas por allí, cosas de oro, que dejó el pueblo, la nación de Filipinas, caos, en la miseria, y él se huye, y después tiene que ser juzgado por los norteamericanos, tenían que juzgarlo, pero ha muerto. ¿Y ahora qué? Dentro de la tumba no tendrán nada, no se llevará nada. Y ha vivido toda su vida haciendo daño a los demás y no se llevará nada, como Pinochet, como Franco, como Hitler, como este Mateo de Rumasa, como estos, podríamos decir, ladrones de la Puebla, que están engañando a la sociedad esta, la cooperativa de patatas y legumbres y qué sé yo. ¿Qué es esto? Es el momento decisivo. Y vosotros en vuestra casa, la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Y cuando sea el momento de hablar con alguien, tener las ideas claras. Una vez viene un testigo de Jehová, un domingo por la mañana, habla conmigo, venía con un chico, un niño, tenía la Biblia en la mano, no la abrió para nada. Yo le estuve hablando unos 10 minutos. Y al final, este señor, que me dijo que era un empresario, se veía con su forma de hablar, que tenía estudios, y dice, Cayetano, es que tienes razón, es la verdad, no puedo contradecirte. Él con la Biblia en la mano, yo sin Biblia, simplemente le dije, usted tiene estudios, yo he trabajado de yesero toda mi vida, pero imagínense por un momento que yo me hago testigo de Jehová, es decir, estudio la Biblia con ustedes y pum pum pum pum, 2-3 meses pasan, después me bautiza, ya soy testigo de Jehová, voy de casa en casa a predicar, ¿no? Sé la Biblia de memoria, como aquel que dice, pero resulta que yo no creo en Dios Jehová, ni en ustedes, ni en nada, pero me he hecho allí para mis conveniencias sociales, políticas, o de negocio, lo que sea, pero yo no creo en nada, ni en Dios, ni en ustedes. ¿Seré buen testigo de Jehová? Y me dice, claro que no, esto es una falsedad, nos estarás engañando a nosotros, a la sociedad, la Bastoder, a los testigos de Jehová de Palma, nos estarás engañando, pero no podrás engañar a Dios. ¡Ah! Ahí está el punto, la clave de todo. Por lo tanto, yo tengo que procurar estar bien con Dios, no con ustedes. Y me dice, es que es así, yo no puedo sacarte versículos ahora, es que es así, Cayetano. Entonces, aprended la lección vosotras también. La cosa clara, sencilla, como aquel pastor protestante de Palma, tal Juan Capó, que apareció, estaba discutiendo con un sacerdote católico, ya hacía semanas o meses, siempre lo mismo, de la confesión y confesarse. Y no se entendían. ¿Por qué no se entendían? Porque iban a los versículos. Y yo le dije, bueno, yo hablaré con este sacerdote y verás tú, que en dos palabras esto se queda. Pero al sacerdote le digo, si yo ahora vengo a confesarme contigo, yo tengo 10 pecados y te digo 9, ¿qué pasará? Dice, hombre, te perdonaré, te daré la absolución, te diré una penitencia, rezar allí un Padre Nuestro, rezar Ave María y quedas perdonado por mí. Dice, pero a mí me has engañado, porque tenías 10 pecados y me dices 9. Me has engañado. Pero no has engañado a Dios. ¡Ah! Entonces, tú sobras. ¡Tú sobras! Yo tengo que estar bien con Dios, no contigo, no con la religión. Si puedo engañar al ser humano, a la religión, a vosotros, a los curas, por mucho estudio que tengáis. Y me dice, y entonces Cayetano, ¿tú cómo lo haces? Muy sencillo. Me buscó un poco de recogimiento en mi casa y, Señor, ahora no sé si tengo 10 pecados o 12 pecados, pero tú lo sabes más que yo. Entonces yo te pido de los pecados que me acuerdo, te pido perdón, y de los que no me acuerdo. Dice, es que es así, puede ser de otra manera. Ah, entonces tu confesor sobra, sin versículos, ganando batallas, como aquel día unas señoras, 4 o 5 señoras, y esto también lo he dicho muchas veces por allí, pues me dicen, háblanos y el cielo y el infierno, y muy bien, ¿alguna de vosotras tiene algún niño pequeño? Y una me dice, sí, yo tengo un niñito de unos 2 años. ¿Y serías capaz de poner el niño sobre unos hierros de estos, que se dice, una parrilla de estas, y darle carbón o leña y quemar al niño? Ah, no sigas Cayetano, que me pone la carne de gallina. Esto sería un monstruo, esto no es una madre. ¿Cómo? Que tú no podrías hacer esto a tu hijo, quemarlo. Claro que no. ¿Y tú te crees más buena que Dios? Claro, yo no soy más buena que Dios. Y sin embargo, ¿crees lo que te dicen los sacerdotes católicos o protestantes? Algunas sectas. Que el que se porta mal va al infierno y Dios lo quema eternamente en calderas, fuego. ¿Y tú crees esto? Y dices que tú no eres tan buena como Dios. Tú no lo harías y Dios sí. ¿Qué pasa aquí? Y todas al mismo tiempo, y hablando a coro, me dicen, yo no había caído en esto, yo tampoco. ¿Por qué? Porque a través de los años no trabajáis con la mente, es el cerebro que tiene que trabajar, y no dejaros guiar por unos y por otros. Ahí está la cosa. Y vosotras que estáis presentes aquí, la cosa es clara, es sencilla, no se necesita saber leer y escribir, basta que penséis. Maestro, ¿qué tengo que decir ahora a esta gente? Porque un día me voy por establiments, hace unos años, y una señora me dice, ay Cayetano, yo quería hablar contigo porque he visto tantas cosas publicadas en la prensa, que era cuando venía la prensa, porque yo enseñaba a pintar y todo esto, y hablaban de religiones. Y... A ver, Cayetano, ¿cuál es la religión verdadera? La cosa es clara, sencilla, sin Biblia, sin versículos. Le dije, imaginemos que en establiments hay, y en cualquier parte, pero establiments, una señora, cada día va a misa, pero punto, nada más, solamente va a misa, no sé, ni siquiera saluda a los vecinos. Después hay otra mujer, otra señora, que no va a misa nunca, Pero cuando hay un enfermo en una casa o una persona en necesidad, puede traerle un trozo de pan o un plato de sopa, va. Y a veces, muchas veces no tiene tiempo de ir a misa, sino de ayudar. ¿Usted, señora, qué? ¿Cuál de las dos partes le parece la religión verdadera que practica? Y me dice esta mujer, dice, hombre, yo creo que esa que va a misa cada día y no se preocupa del prójimo, de nada le sirve. Mientras que la otra, aunque no vaya a misa, va a la verdad de Dios, de ayudar en lo que puede al prójimo. Esta es la religión verdadera. Y para esto, no se necesita ni siquiera la Biblia. Pero claro, mejor si la tenéis en casa, la ojeáis de vez en cuando. Hay cosas que no las entenderéis porque el Vaticano ha hecho una porquería con las traducciones, pero la cosa es clara, sencilla. No tenéis que iros por ahí diciendo yo soy sacerdote, o yo soy obispo, o yo soy apóstol de Cristo. No importa decir nada de todo esto. Practicad el sacerdocio de Cristo, el apostolado de Cristo, caiga quien caiga. Ahí está la cosa, porque estos jóvenes chicos y chicas en el mundo entero, y sobre todo en España, de tener en su mente, en su cerebro, bien fuerte la idea de Cristo, ¿qué pasaría? No habría ni drogados, ni alcoholismo, ni prostitución, porque cuando se tiene la luz se ven las cosas claras. Y esto yo lo he dicho un montón de veces, y vosotros ya es el momento que veáis estas cosas claras. Apóstoles de Cristo, os considera el maestro a vosotras apóstoles de Cristo. O lo tomáis o lo dejáis. Pero hay algo muy importante en todo esto, y es, entre vosotras hay algunas que se han dado de baja ya de la religión católica. Tenéis que daros de baja de todas las religiones católicas, protestantes. De nada sirve estar asociados a la religión de los ricos. Pero no entendáis esto como la, que diremos, pega, la necesidad. Ah, si no me doy de baja, no podré ir a casa de Caetano. Si no me doy de baja, no seré apóstol de Cristo. ¡No! No es así. Es simplemente que os doy la idea. Cuando el maestro os toque a la puerta y os diga, ah, venga, ahora es el momento. Como lo dijo a Margarita hace una temporada, que ella misma dice, ahora es el momento. Y lo dice a su esposo y a su hijo. Y el esposo y el hijo dicen, ah, pues sigue. A lo mejor nosotros algún día también. Pero os dais cuenta, su marido, su hijo, que tiene 20 años ya más o menos, 20 años, y ella actúa ya como el apóstol de Cristo en casa. Y ella sabe que no tiene que decir a su marido, a su hijo, ¡hacete esto! No, no. ¿Acaso esta luz nos dice algo? ¿O el sol? No, no, no dice nada. Alumbra. Alumbra. ¿Qué es lo que dice el maestro? Así alumbre vuestra vida, vuestros actos. Esto es el tono. No hay más. Claro que me alegro. No faltaría más. Cuando viene un hombre o una mujer y me dice, ¡Caetano, me he dado de baja! ¿Ah? De la iglesia católica, de la iglesia protestante. Claro que me alegro cuando vienen jóvenes y me dicen, nos casaremos por el civil solo. ¿Ah? Pero cuidado, darse de baja, casarse por el civil solo. O hablar mucho de Cristo, no tiene mucha importancia esto. Lo importante es que la procesión del Espíritu tiene que andar por dentro, ahí. Porque si sentimos odio, rabia, venganza, egoísmo, entonces de nada sirve que hablemos de Cristo. Tenemos tiempo, que veo el reloj, y no todas juntas, pero necesitamos. Es el momento ya clave. Y cuando algún viernes, pensadlo bien, que queráis hablar en el puesto de Cayetano, yo me sentaré por ahí. Pero no traigáis nada arreglado, nada pensado. Esto no quiere decir que no cojáis algún versículo, pueden hablar sobre esto, pero nada más. ¿Me explico? La Iglesia Católica y el protestantismo, a través de siglos, ha escondido a las mujeres en conventos. Solamente les ha dado, como aquel que dice, la limosnita del convento. Pero, ¿y el papado? ¿Y los cardenales? ¿Y los obispos? ¿Y los rectores? ¿Y los vicarios? ¿Y los canónigos? Hombres todos, mujeres no. Y sin embargo, cogemos el Nuevo Testamento, lo que se llama el Nuevo Testamento, y vemos claramente las iglesias en casa. Y si os fijáis en los Hechos de los Apóstoles, veréis, y también Pablo, cuando dice, por ejemplo, saludad a fulana de tal, a Priscila, supongamos, hay nombres así, Priscila, y saludad a la iglesia que está en su casa. Por lo tanto, esta Priscila, esta mujer, dirigió a la iglesia. ¿Os dais cuenta? Pero han llevado la cosa tan lejos que mucha gente se cree, millones y millones de personas en el mundo, se creen que para estar con Dios hay que estudiar en un seminario, hay que tener teología, filosofía. ¡No! Esto no sería Dios. Porque cuando el maestro dijo una vez, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Dejad que los niños se acerquen a mí. Es más, después dice, y si vosotros no volvieres como niños, no entraréis en el reino. Pero vayamos otra vez a la primera parte. Dejad que los niños se acerquen a mí. Y en aquel momento, los niños no estaban bautizados. No habían estudiado nada en el seminario. No eran rabinos, no eran sacerdotes. Pero eran espíritus preparados para entrar en el reino, como lo son ahora estas criaturas que vemos aquí. Ahí está. Lo que pasa es que después van creciendo físicamente y la ignorancia de los mayores les mete la porquería. Después vemos esta sociedad podrida, pero ¿qué ha pasado allí? Vosotras mismas, yo mismo, vosotras, habéis sido niñas como estas. Espíritu sencillo. Aprended la lección. Sois apóstoles de Cristo. Pese a quien pese. Y si os encontráis alguna vez con hombres o mujeres que os estén hablando de esta forma altisonante bíblica y de estudios, y no. Usted o tú, tenéis que decirle, tú baja y te pones a la línea mía, sencilla, sin estudios. Predicaba a Cristo y la gente que decía, caramba, ¿de dónde tiene esta sabiduría, estas cosas? ¿Y es el carpintero? Es el carpintero, pero tenía a Cristo dentro de su cerebro, de su corazón, de su espíritu. Cristo, el espíritu de Dios. Esto es el todo. Podemos, si queréis, al final hacer lo que hemos hecho esta mañana de estas mujeres, esta imposición de manos. Y francamente, esta mañana con estas cuatro mujeres ha sido algo muy positivo, porque han entendido bien la cosa. Y hay una de estas cuatro, la que tiene un poco más de edad, no ha podido aguantar, y también esta de Sóller, se han reventado a llevar. Pero no quiero ahora que vosotros lloréis en el sentido este de no, normal. Ahora, mientras tanto, hacedme alguna pregunta o decidme a ver qué os parece que digamos esta llamada, porque es una llamada muy sencilla. No se trata, pues, como ya hemos dicho en la prensa, de una secta más, como yo lo que dije en una carta a esta señora diputada de Madrid, Pilar, que habló por la radio después de que yo había hablado, esta radio de Madrid, Dice, yo creo que es una secta nueva que empieza, una secta destructiva. ¡No! Señora, lo he dicho en una carta. Porque en mi casa solamente somos tres. Y en casa de mi hija son tres. Y en otras casas que tiene la iglesia son dos o son tres o es uno, como acaso mismo. ¡No! No somos una secta, somos casas particulares, gente. Y ahora cuando Margarita empiece a vivir en su casa, creo que ya no se, no se enfadará si lo digo, porque ya es un hecho, con José, será otra iglesia. ¿Y cuántos serán? Dos. ¿No te dan cuenta? ¡Dos! Esto no es una secta. Por esto vemos que el maestro lo dice tan claro. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo, en medio de ellos. Dice la forma simbólica de dos o tres. Pueden ser dos, puede ser uno. Entonces, ¿estés bien con el maestro? Porque... ¿Qué habéis entendido? ¿O qué os parece todo esto? Es una llamada. Y me alegraré si después, durante estos días, viene alguien y me dice, Cayetano, que el maestro cuente conmigo. Y tú también, Cayetano, cuenta conmigo. Me alegraré, como también me alegraré, que vengan y alguna de vosotras y me diga, por ahora no cuente el maestro conmigo. Esto demostrará la sinceridad. Me explico. No se trata de hacer socios. Pero, ¿qué es lo que tenemos que...? ¡Nada! Vivir la vida sin ensuciarla. Y estar en contacto con el maestro. ¿Y este contacto qué es? En vuestra casa, en la calle misma, en el campo, pero claro, en la calle hay mucho. Pero en casa, maestro, dime lo que tengo que decir y hacer cada momento en mi vida. ¿Ya está? Y cuando siento este odio, esta venganza, esta rabia, este egoísmo de querer tener esto y lo otro, quítame todo esto y que pueda vivir la vida como persona humana. Y punto, no hay más. Vivir la vida sin ensuciarla, eso es todo. Hacer el bien a quien puedas. Claro, que después, ya he dicho antes que después va bien. Como por ejemplo, que hay algunas personas que me han dicho, no, yo también estoy preparando esto de darme de baja. Pero, entended esto, no se trata de una en que diremos que yo quiera hacer presión. No. Las de baja de la iglesia han comentado que porque te ponen muchas pegas, ¿no? Una que te ponen pega, luego que no te quitan del todo de la iglesia. Es cierto. Pero lo que ahora pide Jaime en la prensa, y lo ha escrito también a Madrid, de que por lo menos se borre el nombre. Pero mientras tanto, que te hable la madre de Miguel. O a ti, que te hable, vosotras, a ver, ¿qué habéis hecho vosotras? ¿Qué tenéis en vuestras manos? Un papel. Es un papel. Sí, una carta. Se lo da, explica. De aquí, si se lo hace gracias a su novio, a José, que lo hará enseguida. De allí, aquel señor empezó a decirme que si eso era muy complicado, porque sí, no podían, dice, mira, aquí tenemos un papel, un montón de papeles de gente de Chile y de muchos dicen que el obispo no está, o que ahí no responden, el secretario. Y como si no es de por aquí, pues no, porque tal, entonces yo le dije, dice, que tenemos que hacer un papel, digo, no, es que yo lo llevo. Dice, pero es que en tu parroquia, dice, no, digo, no, es que mi parroquia está al lado de mi casa, solo tengo que ir allí a enseñarle el papel y ya está. Ah, bueno, pero es que hay muchas pegas, porque, y lo dije, entonces es que yo no lo comprendo a esto, porque a mí no me pidieron permiso para hacerme de para bautizar, de religión, y entonces ahora no me puedo quitar. Yo eso no lo comprendo, bueno, es que, pero nada, o sea, yo no me moví de allí, insistí, es que esto es muy largo, tendrás que venir muchas veces, digo, es igual, yo como estoy en Palma, uy, aunque no estuviera, es una cosa que me interesa vender las veces que haga falta. Entonces cuando me vio tan decidida me dice, bueno, es que te ha dado papel, no, sí, yo ya lo tengo, firmado con un número de identidad y ya está. Dice, bueno, pues espera dos minutitos. Que por allí con una fotocopiadora, no sé qué hizo, se quedó un papel para él, otro que me dio a mí, el mío, y listo, y me fui y ya estuvo arreglado. Lo firmó, ¿eh? Como hizo su acuño. Eso con mi hermano, o sea, te dejan, o sea, te ponen como marginado, no sé qué. Sí, te ponen muchas pegas, para que tú digas... Marginado quiere decir que tú no estás de acuerdo, o sea, te apuntan al lado, no sé, que te borran algo. Pero te dejan como que están constando todavía en la iglesia. Sí, bueno, pero... Bueno, no es como marginal. Pero ¿cuál es la primera parte? O sea, que te vas cuando te conocen con conciencia. Y no vas a tener que ser el número. Contra tu idea, entonces te da conciencia tuya. Pero es igual, por lo menos... Quedas como desorientada tú misma. Entonces dices... Yo no pertenezco a ellos, entonces cuando yo, por ejemplo, yo llego a pasar la tele, que tal, y a veces hablando con mi marido, le digo, oh, bueno, pero yo como no creo en esto que dice y tal, yo me vas comulgando, pero como ya no me puedes comulgar, yo también. Pero un momento. María, te llama Caridad. No, un momentito. Y tú, Margarita, cuéntame, más o menos. Porque me dijiste por teléfono aquella mañana, que yo decía, para la Margarita, habrá, se ha vuelto joven. Sí, me puse a llorar y todo, tengo una alegría inmensa y no sé, parecía que había vuelto a nacer, no sé, me encontraba tan feliz y de cada día me encuentro más feliz. Y además me doy cuenta, ahora mismo mi hijo está preparándose a un momento que menos me pensaré, se dará de baja porque él me dice, mamá, tú veo que vas muy bien y has avanzado mucho. Con un chico de 20 años, algo ve. Mi marido también todo está pensando, cosa que nunca me lo había creído. Poco a poco vendrá, pero ahora mismo lo debería hacer. Y lo que ahora mismo hemos estado oyendo de lo que nos has dicho, pues para mí, yo no quiero esperar mañana, digo, ahora mismo me considero apóstol de Cristo y quiero seguir adelante porque lo que me ha costado encontrar este camino, ahora por nada lo dejo, me estoy agarrada, sea como sea, y esto que estoy también llena de reuma o lo que sea, pero tengo una fuerza interior que confío con el Maestro que me ayudará y para hacer el bien para todos y para dar luz, dar testimonio de mi fe y para los demás, dar muestras de lo que el Maestro me está enseñando. Esto es mi pero, opinión. Me oye, María Antonia, a mi hijo no le pusieron ninguna pega, no, ¿eh? No le pusieron pegas. No, esto depende solamente, solamente fue a darme de baja y le dije, y fue al apostolado y le dije, no, sí, muy bien, me parece. Pero ahora, hace poco tiempo, hace poco tiempo. Yo no sé, ya, ahora a lo mejor... Sí, no hace un año, no te acuerdas. Porque ahora el del obispado a mí me dijo que habían cambiado todo. Se lo habían cambiado. Porque así mismo hay mucha gente que ya ha ido. Hay mucho cambio. La gente de por aquí, a mí me mandaron a la parroquia. Ya no nos queda, pero no me dijo que había, porque saben que... Porque cada día más gente, iba gente. Pero como también yo iba a preparar el de Cayetano con el papel todo arreglado, en el obispado también me pusieron muchas pedas. Me dijeron que no me podían arreglar. Pero con el papel... Sí. Con el papel se encontraron muy estrechos y además con las palabras, muy pocas palabras, solamente pedía la verdad, no era libre. Él solamente dijo esto, que se quería y le preguntaron por qué cambiaba. Bueno, también depende del notario que... Pero después, no sé, el maestro se me ayudó mucho, todo se fue, no sé, estupendamente bien. Pero con una... Yo ahora mismo estoy disfrutando de una felicidad que nunca había encontrado. Bueno, no me encontraba atada, pero me encontraba que yo misma me decía que era una hipocresía, estando, aunque yo no creyese con la Iglesia Católica ni con nuestras religiones, pero porque tenía que estar atada, porque no tenía que ser libre. Eso era una cosa interiormente que a mí me encontraba porque tarde. Yo no creo en la iglesia. Bueno, tampoco. Al final estuve casi un año que en casa me ponía. De momento no pienso. Mi marido no le gustaba mucho, pero después cuando yo digo, ahora es la hora. Si no lo ve, ¿por qué? Porque hay que verlo, claro, hay que sentirlo. Pero para darte de baja tienes que sentirlo. Si tú no te sientes libre, no sientes esa fuerza, no debes hacerlo. Yo no me siento atada. Yo no me siento atada de la religión católica. No te sientes atada, ¿no? Bueno, yo no. No me sentía atada, pero digo, ¿por qué no comulgo con ellos en muchas cosas y tengo que estar, representar ahí con ellos como si fuera de ellos? No, yo soy independiente. O sea, siempre me he sentido una persona de libre, independiente al más no poder. Digo que yo siempre llevo la prisa. esto me parece a mí, no sé, sería un... Pero no sé, yo pienso que me he sentido siempre muy unida a Dios, o sea, la fuerza espiritual, pero siempre me he sentido que algo me apoyaba, alguien me apoyaba, digamos, yo no voy a misa, yo no creo con ellos. Ahora, no... Pues yo digo, la hipocresía, para no seguir el cuento, digo, yo no quiero ser cuentista, o sea, me refiero, porque yo nunca ni he ido a la iglesia ni nada, o sea, bueno, iba con la pequeñita, con mi abuelo y esto, pero vamos, a tomar copa. Yo siempre me he ido un poco, me he cachondeado un poco de las cosas de la iglesia. No, para mí yo no tengo que claro. Sobre todo cuando era pequeña. Yo he encontrado un camino y que a Cristo hay que sentirlo, y una vez que lo siente, entonces siente que lo tira, y por eso yo, nada que se está viendo con personas, que siempre me lo sé, que la mierda cada domingo, a rezar en el rosario cada día, pero yo veo que esto es un cuento, yo lo veo que es un cuento, yo no voy a misa ni hago lo que me dicen los curas, mucho menos, hago lo que yo siento. Ahora, no he pensado por un momento darme de baja, de momento, de la iglesia, porque no me siento atada a ellos. No, porque así ellos tienen su papel que constan ahí, y todo el mundo constaba. Es una forma de jugar con nosotros, es una forma de jugar.